Bueno, estamos terminando una reunión de trabajo con la multisectorial. Primero, como intendente, sentirme agradecido y acompañado por el gesto que ha tenido la multisectorial de charlar con absoluta claridad las cuestiones vinculadas a la seguridad. Hemos tenido visiones compartidas y yo vengo acá o manifiesto mi agradecimiento al apoyo a lo que nosotros sentimos que debe ser un trabajo conjunto de la comunidad de Olavarría, que nos muestre frente al delito juntos, que es el objetivo que tenemos como comunidad, como sociedad, de trabajar por lograr los niveles que uno pretende de vivir en una ciudad tranquila, para poder ocuparnos de otras cosas que tienen que ver más seguramente con lo social, con lo productivo, con el desarrollo de la ciudad. En el marco de estas cosas, lo que yo me he comprometido a hacer como intendente es de manifestar nuestra voz unida como ciudad respecto a la exigencia de un trabajo responsable, de un trabajo productivo, de un trabajo eficiente de parte de las fuerzas policiales de Olavarría y del Poder Judicial, y que tiene que ver con las tareas obviamente conocidas de la prevención del delito y del objetivo final de que quienes delinquen en la ciudad sean condenados. Nosotros creemos que vivimos en una ciudad con una dimensión razonable que nos permite trabajar hoy en estas cuestiones con eficiencia, de acuerdo al equipamiento que tiene la Fuerza de Seguridad, que nos permite seguramente aspirar a tener eficiencia en la investigación penal, que tenemos un número más que razonable y tal vez destacado de fiscales e integrantes del Poder Judicial que nos permite contar con niveles de prestación de una función judicial que logre los objetivos de condenar a quienes cometen delitos. Y sobre todo plantearnos algunos objetivos también a largo plazo respecto a la prevención del delito, que nos va a encontrar trabajando juntos y aspirando a una ciudad que logre superar estas cuestiones que cíclicamente nos pegan como sociedad, nos duelen en el dolor y en el sufrimiento que tienen cada uno de esos vecinos que ven la cara del delito de la peor manera, siendo víctimas, en algunos casos los mayores, pero en otros casos gente joven que ve cortada su vocación o su fuente de trabajo, como nos ha ocurrido durante este tiempo. En lo personal, volver a agradecer a la gente de la multisectorial estar acá trabajando. Creo que juntos vamos a podernos mostrar frente al delito, que es nuestro único objetivo, unidos, y nos va a permitir luchar contra esto que se ha transformado en una preocupación de todos nuestros vecinos y en una clara sensación de hartazgo de la mayoría de nuestra sociedad respecto de esta cíclica recurrencia de momento en que el delito nos ocupa más de lo que nos debería ocupar, cuando lo que nos debería ocupar serían las cuestiones sociales o las productivas o ver qué mirada tenemos sobre el futuro de la ciudad. Nosotros como multisectorial veníamos con una propuesta que fue la que inició esta reunión, que era pedirle a nuestro intendente su compromiso ante la comunidad de ponerse al frente de esta situación que está pasando la ciudad. Creíamos y creemos que lo podemos acompañar en esta situación, porque es una situación demasiado grave para nuestra ciudad, y la verdad es que hemos encontrado una respuesta que a lo mejor tardó un tiempo nosotros en a lo mejor pedir esta reunión o él en convocarnos. No viene al caso esto, sino en realidad lo que viene al caso es que hemos tenido una reunión de trabajo que nos da pautas para trabajar hacia el futuro con una mirada optimista y con un compromiso que nace del Ejecutivo, pero con un compromiso a cumplir con algunos compromisos y algunas cosas que creemos que hay que llevar adelante, y se ha entendido de esa manera. El Ejecutivo ha entendido que nosotros podemos trabajar juntos y que en realidad lo que más se percibe es un cambio de actitud, o se pide un cambio de actitud desde la justicia y de la fuerza policial. Así que, como es un tema tan grande y tan importante, hemos tocado estos temas que son los inmediatos, para después traspasar en futuras reuniones hablar de los otros temas que son sociales y de empleo y todo lo que puede por ahí comprender el tema de la seguridad. Pero en lo inmediato hay un compromiso del Ejecutivo Municipal a por lo menos empezar a ver de qué manera, no porque lo desconociera, porque en realidad a veces uno pierde en relatos que son públicos y conocidos de la fuerza o de la justicia o de los hechos, y bueno, tratar de ver en qué podemos empezar a avanzar para comprometernos nosotros y para que la comunidad de Olavarría nos dé un tiempo de esperanza y de trabajo para concretar hechos, que en realidad lo que queremos es concretar hechos y soluciones, ¿no? Porque estas cosas, si nos retrotraemos a la marcha del año pasado, me parece que bueno, esto lo que hace es, de alguna manera, poner en una mesa de trabajo las consecuencias por lo cual se puede llegar a una marcha, pero tratar de evitar este tipo de cosas y tratar de ir a los lugares donde tenemos que ir a reclamar por nuestra seguridad. Me parece que ese es lo destacable de esta reunión, y lo cual agradecemos también habernos invitado o haber participado o habernos autoconvocado, no sé cómo es, pero en realidad fue justo un cruzamiento de invitación y de pedidos, y bueno, están concretados y finalizando este día de hoy, ¿no? Mira, básicamente repasamos lo que para nosotros es construir una mirada común sobre lo que es la prevención hoy del delito, la actuación de la policía, la actuación de la justicia, las cuestiones a mejorar y cómo podemos trabajar para adelante. Me parece que tal vez lo que tengamos que hacer es hablar poco y trabajar en los próximos días. Ahora, en todo ese tiempo, en el previo a la marcha y en lo que va del año, digamos, hubo dos grandes periodos de fuerte cantidad de delitos. Después, en el medio, hubo como una meseta. ¿A qué lo adjudican? Es lo que estuvimos conversando. De ese tema estuvimos conversando. Sí, me parece que nos merecemos. Es decir, acá hay gente con más historia que yo en esto. Es decir, Julián recordaba sus primeras reuniones respecto al tema de la seguridad. Hace muchísimos años, debíamos tener un tercio de la policía, de la fuerza policial que tenemos en este momento, seguramente un tercio de los móviles que tenemos en este momento, un municipio que está poniendo plata como nunca se ha puesto en la historia, y estamos además aportando la posibilidad, con un debate que creo que hay que abrir a la comunidad seriamente, respecto a la posibilidad de instalación de cámaras. Ahora, ese Estado, que tiene una mayor presencia, que tiene una mayor inversión, que cuenta con muchísimos más recursos, hoy aparece como un Estado que no logra, o órganos del Estado que no logran darnos la seguridad que los olavarrienses pretenden. Y estos ciclos a nosotros nos preocupan. Estos ciclos, debo decir, la situación que vivimos en enero, y esta situación sobre la que alerté yo en alguna medida, y obviamente la multisectorial empezó a recoger el hartazgo de lo que nos estaba pasando como ciudad. Yo creo que ante el primer hecho que fue creo que lo de Casa Sil o algún hecho anterior, es decir, nuestra preocupación es que acá tenemos que terminar básicamente con la impunidad para poder dedicarnos seguramente a los procesos de inclusión social que nos eviten en el futuro hablar de cada vez más delincuentes en la ciudad. Y en esto creo que podemos construir una mirada común y... Ahora, cuando están planteando hechos de impunidad, ¿se están refiriendo exclusivamente a los delincuentes o a aquellos órganos del Estado que ustedes planteaban? Las palabras exactas de Julián creo que fueron cambio de actitud. Sí. Digo, ¿se está mirando para el otro lado? ¿Se está planteando connivencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, estamos planteándonos claramente un cambio de actitud. Y esto me parece, a ver, te digo, ¿qué es lo importante de mi mirada como intendente? Uno a veces en estas funciones logra sentir la soledad del poder, como dice alguno. Entonces, decir, bueno, un día te encontrás reclamándole la justicia con mucha soledad. Yo empecé a ver hace unos cuantos días que acá teníamos una confluencia de visiones sobre que teníamos problemas con la justicia, pero que también había problemas graves con la policía. Este cambio de actitud, del relajamiento de la actitud, del relajamiento de los controles, tiene que ver con esto. Bueno, creo que ha habido de parte de la justicia respuesta a nuestros reclamos. Somos optimistas que esto funcione, quiero creer y quiero confiar en que esto funcione, ojalá que funcionen los cambios hechos por el Ministerio Público, pero tenemos que estar cerca de estas cosas. Como tenemos que estar cerca de lo que la policía tiene que implementar de acá en adelante. Si nadie se nos escapa de esta situación, que volvemos a tener un pico o una situación que comienza a gestarse de una espiral delictiva que no es la que tenemos que tener en la ciudad, porque vivimos 4 o 5 meses, como vos citabas, de los cuales todos hemos sido testigos, en lo que ha habido una situación absolutamente distinta. Entonces, no nos merecemos vivir en la ciudad, tenemos que tener la cabeza como la barriga, ojalá puesta en otra cosa, y no dedicándonos a estas cosas. Pero tenemos que dedicarnos para ordenarla y que nos permita trabajar como comunidad en otras cuestiones. Y, ahora, ¿sí? Para tratar de evitar, digamos, que estas cosas sucedan, sí, uno tiene que encontrar las causas, ¿no? Nosotros lo que insistimos es en saber si ustedes tienen determinadas o pueden determinar de alguna manera las causas de estos ciclos. ¿Por qué de repente un pico en enero, febrero, una meseta y de repente otro pico ahora? Yo, en esto creo que va a servir el trabajo en conjunto, o sea, lo que surgió felizmente y como destacaba el intendente, es la predisposición de la multisectorial de aportar al trabajo en conjunto. Y seguramente que de las reuniones que pactamos hacer de ahora en más, semanal o quincenalmente, de un seguimiento a la actividad policial, de un seguimiento a la actividad del Poder Público y de la actuación de las fiscalías, vamos a tener, digamos, un examen de la eficacia con que se actúa. El cambio de actitud tiene que traducirse, obviamente, en resultados concretos. Como decía tanto José como Julián, Olavarría tiene recursos humanos y económicos, tanto en policía como en la justicia, como para tener una mejor calidad en cuanto a la seguridad de la ciudad. Entonces, de esas reuniones seguramente de trabajo, que se van a ir tomando casos concretos de actuación, vamos a tener los resultados. Ese es nuestro compromiso de trabajo. Ahora, ¿sí? en todo este tiempo, digamos que mañana se produce un cambio importante dentro del Ministerio Público, pero a nivel policial, en los últimos meses no ha habido cambios importantes. Entonces, ni en fondos, ni en renovación, que es lo que hace que hubiera una meseta. Por ahí uno es repetitivo y aburrido, ¿no? Con insistir tanto. Pero ¿qué es lo que genera un pico nuevamente? Claro, esta semana nosotros como gobierno municipal hemos claramente salido a exigir un cambio en la actitud del trabajo policial. Yo creo que, perdóname, José, yo creo que acá, lamentablemente, y lo hablamos en la reunión, la policía, cuando aparece en los medios mañana la multisectorial, o en este caso esta reunión, pidiendo un cambio de actitud, bajan de La Plata y como que hay un reacomodamiento y después hay como al tiempo, es decir, a ver, es bastante complicado explicarlo, hay que estar muy atento a lo que ocurre, porque también nosotros vemos que con el recrudecimiento y la meseta no hay detenidos. Y no es que se fueron de la barría, siguen estando en la barría. Entonces, nosotros no somos quienes podemos decir si hay convivencia, si hay acuerdos, cómo se trabaja. Lo que nosotros estamos reclamando es la seguridad. Y quién tiene que practicar la justicia y la policía. Nosotros vamos a reclamar por eso. Nosotros vamos a decir lo mismo que están planteando ustedes. Es decir, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque nosotros dejamos de reunirnos, porque dejamos de salir de hacer marcha, porque dejamos de hablar con el intendente. ¿Cuál fue el motivo? Nos pidieron recursos, nos pidieron móviles, la municipalidad puso los móviles, puso el combustible, te piden handing, mañana te piden, ahora piden cámara, pero muchachos, vamos a empezar al revés, vamos a pedir resultados. Después, de acuerdo a los resultados, avancemos, porque realmente Olavarría está como en la peor época, con todo lo que dijo recién José, es decir, con 20 móviles menos, con 200 policías menos, hoy Olavarría tiene 350 efectivos. Bueno, hay algo que nos están dando, nosotros no somos quienes podemos decir que hay que cambiar, tenemos que reclamar a los que estudiaron y a los que se capacitaron para solucionar estos problemas, pero que no nos vendan más que lo que está faltando son medios, o que ahora faltan cámaras, y cuando tengamos las cámaras, yo hoy omití comentar, pero en un momento se pidió una computadora para tener un radar identificando los móviles. Bueno, está la gente sentada enfrente de la computadora o enfrente de la pantalla donde tiene identificados los móviles, porque los vecinos ven los móviles agrupados en lugares que no vale la pena ni repetir. Entonces hay alguien que es responsable de esa área que no está cumpliendo. ¿Para qué me pidieron esto? ¿Para qué me dijeron que con esto teníamos solucionado el control y al instante sabíamos dónde estaban los móviles y qué estaban haciendo? O por lo menos en qué zona están operando. ¿No lo ven en esa pantalla que hay de 5 móviles o de 4 móviles juntos? Entonces, eso en cuanto a la policía, no pasa todo por la policía. También la policía, y lo hablábamos, se siente por ahí que detiene, los pocos casos que detiene, y la justicia libera. Porque si tenemos 80 o 100 casos de procesados en Olavarría, vayamos por esos 80 o 100 casos que tienen en vilo la ciudad, y no por los 120.000 habitantes que vivimos acá. Me parece que hay un cambio de actitud que lo vamos a pedir y que no sirva para que esta meseta dure hasta octubre, y en octubre nos vean reunidos otra vez acá. Será algo, un acostumbramiento que tendremos que tener a no abandonar esta mesa de trabajo y monitorear lo que está ocurriendo. Y José, que tiene el poder político para llamar a quien tenga que llamar, y nosotros acompañándolo como ciudadano para tratar de solucionar, o por lo menos sabemos que es un problema difícil de solucionar, pero no imposible. Y para eso uno paga los impuestos, el otro pone lo que tiene que poner, el municipio pone de lo que le paga la comunidad, un aporte que nadie se tiene que olvidar, que va para la seguridad y está aportado a la mesa de la seguridad. Entonces, muchachos, ahora ¿qué les tenemos que cambiar? Las gorras y a los fiscales, hay que cambiarle la secretaria, no sé. Yo digo, nosotros sabemos cuál es el problema. La solución, la verdad, que nosotros no la tenemos porque no estudiamos para eso, ni mucho menos. Venimos porque creemos y estamos convencidos que es un derecho que merecemos que se cumpla. Más que eso. Ahora, por ahí, no sé si en tu caso, José, no habría que reconocer por ahí como un camino errado el tema de haber empezado por responsabilizar al Ministerio Público y a la Justicia, cuando el primer responsable que tiene que prevenir es la policía. Tal vez haber empezado por ahí, si estamos hablando, según dice Julián, que si no los tenés controlados, si no estás todo el tiempo con los ojos puestos arriba de ellos, si te relajás, las cosas se empiezan a desmadrar. Digo, ¿no habría que haber empezado por ahí? Mira, estuvimos hablando sobre las causas del delito y hubo un planteo respecto a empezar a hablar de otras causas del delito. Yo creo que hay una causa del delito complicada que tenemos en la provincia de Buenos Aires y que nosotros tenemos que asumir, que es la impunidad. Yo me hago cargo de mi visión y también me parece que cuando hemos tenido que llamar a la autoridad a la fuerza policial lo estamos haciendo como corresponde. Pero esto me parece que lo importante es que miremos para adelante y ser optimistas en esto. Pero yo no me arrepiento de haber llamado la atención al Poder Judicial cuando lo hice, o las veces que lo he tenido que hacer, y no me arrepiento de pensar que tengo que volver a hacerlo cuando corresponde. Porque estoy convencido que en la Argentina hemos tenido demasiada impunidad en todos los niveles de delito como para que no aprendamos a convivir en una ciudad con otros valores. Y el respeto a la ley corresponde construirlo desde la autoridad que impone la condena, o saber que no todos somos iguales en una sociedad. Pero bueno, esto es más para nosotros. Sí, la otra gente. Bueno. ¿Por qué esa decisión tan tajante de decir no nos vamos a reunir si está la policía? No lo dije porque no íbamos a reunir si estaba la policía. Lo que queríamos era la reunión con el Ejecutivo antes de reunirnos con la policía, porque queríamos hablar tranquilo de las cosas que nos ocurren en la barriga. Es decir, me parece que es normal que ocurra esto. Es decir, y eso nos dio la posibilidad de cambiar ideas y, bueno, no estando ninguno de los actores, como ahora hemos dicho que queremos que estén las cuatro patas que componen a la seguridad, estar juntos. Una cosa que José la ve un poco imposible porque... ¿Cuáles serían las cuatro patas? A ver. La justicia, la policía, nosotros, los vecinos y el Ejecutivo, exacto. Y mira, Claudia, creo que tenemos alguna experiencia en esto de muchas reuniones. Debe haber sido la reunión de mayor franqueza y de tocar todos los temas que hacen a los problemas de seguridad de la ciudad, y es un ámbito que se podía dar en esta reunión. Yo creo, con estos interlocutores. Y yo, para agregar a eso, yo digo, la franqueza creo que se da por la gravedad de la situación. Esto también hay que dejarlo claro. Porque creo que no da para que ni pasarnos factura, y fue lo primero que hablamos con José cuando empezamos la reunión, porque me parece que acá hay que mirar hacia adelante. La comunidad está esperando que los dirigentes estemos trabajando por la comunidad y no por nuestras cosas particulares. Y me parece que ese el punto inicial y más claro para avanzar, porque la situación nos va a obligar a esto, y me parece que tenemos que anticiparnos. Ya no es demasiado anticiparnos, pero creo que va a haber mucho material para trabajar y cosas para hacer para poder achicar por lo menos este flagelo que nos tiene en vilo a toda la comunidad, porque no sé cuál de nosotros que estamos acá mañana podemos estar sufriendo un hecho de lo que ha ocurrido a muchas familias de la barriga. Me parece que esto es lo que nos tiene que priorizar en esta gravedad, ¿no? Una sola más. Ustedes hablaban de relajamiento. Ahora, hay un tipo de delitos como el de producciones industriales que me parece que nos habla de otra cosa. Yo lo primero que... Bueno, vos te acordás. Creo que algo ya te dije. Me parece que lo ¿Cómo lo digo? Acá tenemos que estar atentos a una investigación que tiene, que es más compleja y que tiene que ver con la inteligencia criminal que hay dando vueltas. Y esto es evidente. Si bien podemos opinar sobre cada uno de los hechos donde ha habido robo de sumas importantes de dinero, o podremos tener la composición del lugar que cada uno nos tengamos sobre cada hecho. Pero me parece que hay evidencias de una inteligencia criminal. Y es necesario que el Poder Judicial trabaje de otra manera, que la policía trabaje de otra manera respecto a estos hechos, ¿viste? Es decir, acá tenemos gente que... A ver, si tenemos un modus operandi, bueno, investiguemos qué nos está pasando con esto. Bueno, y investiguémoslo no como un hecho aislado, sino como un hecho que viene pasando en la ciudad desde no menos de un año para atrás. Entonces, si hay información, si hay gente que también tiene que cambiar las conductas, a ver, también le pedimos al vecino que seamos conscientes que nosotros tenemos nuestro aporte como vecinos hacia nuestra propia seguridad, ¿no? Pero en este caso hay inteligencia, obviamente. ¿Sí? Yo digo, la importancia del delito lo hace a veces el monto de lo robado, ¿no? Entonces, ha habido pequeños empresarios, distribuidores, el caso de dos o tres distribuidores, que la cifra no ha sido importante, pero le ha llevado la recabación que estaba comprometida, es decir, más allá de todo lo que le han roto, le han robado, es decir, hay una bajada de actitud, de trabajo, que vos lo ves, por ahí resalta una empresa por el monto, y no te olvides la Cámara Empresaria, también fue un, y por ahí, es lo que dice Poco José, por ahí nosotros, creyendo que estamos en una barría de hace 30 años, nos olvidamos que estamos en una barría que no es lo que hacía, no pasaba hace 30 años, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de todo esto, tampoco vimos un trabajo de inteligencia, porque no son 2,20 lo que faltó, lo que se llevaron. Y me parece que esa plata se gasta, se malgasta, porque normalmente se malgasta, y bueno, si hubiera un seguimiento de inteligencia, por lo menos lo que queremos ver a alguien detenido. No, por ahí la pregunta tenía que ver, indudablemente, que a la víctima, al pobre tipo que changuea y que le roban el televisor y el equipo de música, a lo mejor lo golpean mucho más que a los dueños de una gran empresa. Pero me refiero cuando digo esa inteligencia, en que estoy convencida de que si no hay connivencia policial, delitos como esos no deberían, probablemente no existirían. A eso me refería, no sé qué piensan ustedes. Y es, a veces el importe es más preocupante para, no para hacer la denuncia, para saber cuánto se llevaron para después, bueno, encontrar a los delincuentes, ¿no? Esta es la realidad. Yo creo que son, mirá, primero, creo que el Poder Judicial está absolutamente apto para investigar si hay connivencia o no respecto a esto que vos estás planteando. Lo que no me animaría a hacerte una afirmación de ese tipo. Creo que a veces las cosas son mucho más simples y tienen que ver con información del propio mundo del delito, ¿no?